Abriendo otro capítulo la mañana de este martes, recibiendo, como lo estamos haciendo este ciclo de los martes, a nuestro compañero demógrafo Guillermo Mació. Guillermo, buen día, bienvenido una vez más. Buenos días, compañeros, buenos días, audiencia. Un privilegio, como siempre, estar ante estos micrófonos y poder decir algunas cosas. Bueno, hoy queremos hablar de un aniversario, Guillermo, que no creo que dé para celebrar, ¿no? Sí, para recordarlo. Yo miré al cielo, vi que Dios tenía una mueca impresionante de disgusto cuando hablé con él y le pregunté qué pensaba de este aniversario. No me contestó, hizo la mueca nomás. Hizo así. No dio ni para contestar. Que la fecha siniestra es el 28 de diciembre de 1989, cuando el Poder Legislativo del Uruguay, por unanimidad, con la presencia de los jefes políticos de entonces, que también son los de ahora, se aprobó la ley forestal. La ley forestal habilita toda la inversión de forestación que se ha venido haciendo. O sea, que del 89 a la fecha han transcurrido 30 años. Claro. 30 años de maldición que pesan sobre el territorio uruguayo y que no tiene miras, ni siquiera algún rayito de luz que eso pueda cambiar. Y si vamos a analizar qué le ha pasado al territorio uruguayo en esos 30 años, donde se han plantado aproximadamente, ya pasaron los 2 millones de hectáreas de tierras fértiles con eucaliptus. La plantación del eucaliptus para fines celulósicos, que es para lo que exclusivamente se plantan los eucaliptus, tiene una forma de plantación que cada árbol está a distancia de sus vecinos a no más de 80 centímetros. Ahora, no es una ley cualquiera, Guillermo, no, es una ley que marca el modelo de país con proyección, ¿no? Marca un modelo de país. Y la ignorancia de los legisladores era tan supina en esa época, que yo recuerdo haber leído el diario de sesiones, que los estudié todos durante el trámite parlamentario, y Jorge Valle decía: no hay de qué preocuparse, porque plantar eucaliptus es como plantar lechugas, se arranca y se planta otra cosa. Sí. ¿No? Sí, y otro decía: qué bien que se planten eucaliptus, porque así nos liberamos del monte nativo que no sirve para nada. Era el diputado de Salto. Qué impresionante eso. Eso está escrito en el diario de sesiones. Entonces, ¿qué ha pasado? Que yo quiero analizar lo que pocos ciudadanos saben de las consecuencias no previstas. La plantación de un monte de eucaliptus con fines celulósicos impide en forma absoluta la presencia de seres vivos dentro del monte. ¿Por qué? Porque la distancia entre árbol y árbol es de 80 centímetros, las copas se tocan y se crea una masa absolutamente sombría. Sí. Las hectáreas pueden ser, las fracciones que se forestan no bajan de 50, 60, 100, 200 hectáreas. Un solo bloque, después viene un espacio vacío, otro bloque y otro bloque. El único animal que puede vivir, repito, el único animal que puede vivir en la periferia de los montes es el murciélago, que se pone en la periferia del monte porque entra luz y el murciélago duerme de día y se activa de noche. Entonces ahí tiene sol. O sea, no hay ni un pajarito. Claro. Está el murciélago. Como efecto colateral, que no tiene mucha importancia, pero sí la tiene, el murciélago es portador del virus de la rabia. Y la víctima del virus de la rabia es el caballo. Porque el murciélago encuentra en los tobillos de las manos y las patas las venas salidas. Claro. Las patas de los caballos, que nada haya mirado un caballo, ve que se le notan las venas y se alimenta de eso. Seguro. en Rivera hay una alta mortalidad de caballos por este hecho. El caballo con rabia no tiene más destino que morirse. O sea, hay un ciclo perverso, sí, y pernicioso. Y hay un equilibrio en la naturaleza que es el que se rompe cuando se hace ese monte. Claro, ¿no? Con el monocultivo. Digo porque muchas veces, yo sé que se ha dicho un millón de veces, pero hay gente que dice, ah, no embromen, sí, siempre hubo eucaliptos en Uruguay. No, sí. El tema es el monocultivo. Claro, porque el monte que siempre hubo en el Uruguay, uno que está acostumbrado en el campo y lo ve, es un árbol para hacer leña y ganar sombra. Sí. Y tiene una separación irregular. Sí. Más que el paisano lo planta para poder entrar adentro del monte. Claro. Pero acá es absolutamente imposible circular. Y si uno mira un monte de eucaliptos con fines celulósicos arriba, la sombra es absoluta. Porque la distancia entre árbol y árbol, yo me he bajado con una cinta métrica, 80 centímetros. Ah, las sí. copas se topan, sí. se tocan arriba y todo se forma en la parte superior del monte una capa que no deja pasar la claro. luz. Claro, pero con eso se aseguran que sean troncos que son derechitos perfecto, exactamente. Para lo que lo van a usar. Y como hay perspectiva de una tercera planta de celulosa y eventualmente de una cuarta, sí. los 2 millones de hectáreas podrían ser 4. Y digo esto, la ley se aprobó, como dije antes, en 1989. Este 28 de diciembre, Día de los Inocentes, vamos a cumplir 30 años de deforestación. 30 años. En 30 años se ocuparon más de 2 millones de hectáreas. ¿Qué queda para el futuro? Dios mío. ¿Cuántos años más? ¿Cuánta superficie más? Y eso también está afectando las napas freáticas, porque cuando, eso se ha estudiado muy bien, cuando un ser humano sí. consume 1 litro de agua, los eucaliptos del Uruguay consumen 60. Ese es el desequilibrio que está produciendo. Estoy hablando simplemente de la parte física, visible. Pero hay otras consecuencias mucho más profundas que recién estamos estudiando. Digo, estamos estudiando porque hay un grupo de gente que la están observando. El Uruguay, por su ubicación geográfica, ¿hay alguna pregunta? No, dale, dale. No. El Uruguay, por su ubicación geográfica, está en una zona templada, húmeda, a orillas del Río de la Plata, con una masa de agua impresionante, que es el Río de la Plata y el Delta del Paraná, que se junta con el Uruguay. Claro. En Punta Gorda, en Colonia, en el departamento de Colonia, ahí está la boya cero donde se juntan los ríos, que es una masa gigantesca de agua que genera una cantidad de vientos favorables para muchos movimientos. Y toda esa zona es una zona de tránsito de aves migratorias. El Uruguay no tiene un clima muy frío, no tiene un clima muy caliente, tiene un clima templado. Y toda la flora, toda la avifauna, que no es permanente, que vive en la Patagonia, y en la sí. Patagonia Central, en la provincia de Río Negro, Chubut, al sur de la Argentina, no al sur del Estrecho Magallanes, más arriba, en la Gran Pampa Argentina, sí. cuando viene el invierno, migra y se va a pasar el invierno en los llanos venezolanos. Es una distancia enorme, son como 10.000 kilómetros. Entonces, yo alcancé a ver, antes de que estuviera la forestación, cómo en la zona aledaña a Colonia, en el Calabrés, en Santa Ana, mismo en la ciudad de Colonia, había varias cuadras donde se unían, por ejemplo, las golondrinas para migrar juntas. Las golondrinas vuelan de noche para migrar juntas a los llanos venezolanos. Un viaje de muchos kilómetros. Era millares. Tantos millares era que hubo una vez un movimiento de ama de casa en Colonia por los años 90 para protestar, y salían a la calle con olas, cacerolas, sí, bastante folclórico, para golpear. Para que se fueran. Para que se fueran, para que no hicieran caca en la vereda. Sí, porque sí, se sí. quedaban en los plátanos arriba, sí, y a la mañana siguiente las veredas estaban blancas. Sí. A tal punto llegó la protesta que la intendencia, recuerdo perfectamente, allá por 2001, 2003, en las veredas donde se posaban las golondrinas, llenó de bateas de madera en la línea de defecación de las golondrinas, claro, para recoger el estiércol. Impresionante. Ahora eso no es más necesario porque las golondrinas no están. ¿Qué pasó? Las golondrinas no pueden descansar en los eucaliptos. Entonces cambiaron el rumbo. Y ahora en el Uruguay no se ven más golondrinas. En Colonia, que antes era un jolgorio, los que conocen Colonia, de 5 o 6 kilómetros, desde el balneario Santa Ana hasta el centro de Colonia, claro, los atardeceres, los primeros días de abril, era un jolgorio de los miles y miles de golondrinas. Y uno se despertaba temprano, las veía volar en bandadas de miles. Ahora no hay una. Guillermo, vinculado a eso, tenemos que hacer una pausa. Dice Ernesto, de Jardines del Hipódromo: la fauna del campo también se afecta por la forestación. Un ejemplo claro son los caranchos, que son fácilmente visibles hoy en Montevideo. Son animales que no pueden cazar en montes de eucaliptus. Ellos vivían en montes nativos. Claro, ya voy a llegar a los caranchos. Hacemos la pausa y seguimos enseguida con Guillermo Mació. El primer artículo de esta ley, ley forestal, ley 15.939, de la que estamos reflexionando en un nuevo aniversario de su aprobación con Guillermo Mació, dice: decláranse de interés nacional la defensa, el mejoramiento, la ampliación, la creación de los recursos forestales, el desarrollo de las industrias forestales y en general de la economía forestal. Así arrancaba, sí, Guillermo. Total, es absolutamente. Yo creo que el presidente Sanguinetti, cuando se escriba la historia de finales del siglo XX, principio del siglo XXI, va a ser juzgado como uno de los presidentes que le ha dejado la peor herencia al Uruguay, maligna, porque nos regaló la ley forestal, que ya vamos analizando las consecuencias, y clausuró los ferrocarriles. Sí. Los ferrocarriles en la historia económica del Uruguay, desde que el Uruguay existe hasta ahora, representa la inversión de capitales públicos más importante que haya hecho el Uruguay en su historia, porque llegó a tener una red ferroviaria que cubría 2.000 kilómetros de rieles y ligaba todas las capitales del Uruguay y algunas ciudades interesantísimas como Río Branco y Aguarón, con el famoso puente Barón de Maguá, que era un orgullo de la ingeniería brasilera uruguaya, porque el propósito era conectar Montevideo, Uruguay, con Brasil, para usarlo como puerto de carga. Bueno, esa red está abandonada en un 95%. Apenas se utilizan pequeños tramos. Entonces, este presidente dejó esa herencia, la ley forestal, que condena a la enajenación territorial y a la modificación de la fauna, la flora, el paisaje, el uso del suelo. Si ya llevamos 30 años, seguramente vamos a llegar a 100 años, salvo que haya un despertar de la conciencia ciudadana y pare la mano, ¿verdad? ¿Y cómo se rehabilita un ferrocarril de esa naturaleza? En el estado de deterioro que están hoy las líneas ferroviarias, es prácticamente imposible. Los puentes de mayor ingeniería vial que hay en Sudamérica están en el Uruguay. Los puentes, como el puente a la salida de Florida sobre el Arroyo Pintado, es una estructura de ingeniería que vale la pena visitar en sí mismo como puente. Y si estará puente. Todo unido, Guillermo, que la renovación de vías férreas que se viene ahora está pensada al servicio de UPM, claro, la empresa que toma como materia prima lo que produce la forestación de la que estamos hablando. Claro, ¿no? Que va a ser... Todo cierra. Todo cierra. Es un plan perverso de enajenación de soberanía sin restricciones. Entonces, ahora que se cierra... yo estuve hablando el otro día con Dios, y Dios, cuando le pregunté qué pensaba de lo que hacían los uruguayos en el... porque recordaba las cuatro estrofas de la leyenda patria de Zorrilla de San Martín, que no sé si la audiencia se acuerda. El Uruguay y el Plata vivían su salvaje primavera. La sonrisa de Dios de que nacieron aún palpita en las aguas y en las selvas. Y yo le pregunté a Dios, ¿y usted cómo anda con la sonrisa? Y me hizo una mueca de disgusto y malestar que me asustó. Entonces dije, va, Dios parece que está asustado. Ya de sonrisa nada. De sonrisa nada. O sea que vamos a tener que también cambiar la poesía patriótica. Ya, ¿verdad? Quedó pisoteada la leyenda patria también. De paso, sin buscarlo, se pisoteó la leyenda patria. Lo digo en broma, pero lo digo en serio, con mucho dolor y con mucha bronca. Y yo creo que lo que tenemos que hacer humildemente es inculcar en la gente la toma de conciencia, porque nosotros no lo vamos a ver, pero nuestros hijos, nuestros nietos, en la tercera generación, vaya a saber cómo va a ser esto, ¿no? Y llevamos dos plantas de celulosas y apuntan a que posiblemente haya cuatro. Uh-huh. Sí, en el corto plazo se duplicaría. Entonces, es una ley que además nació exonerando de impuestos. Todo. Incluso más, la ley en su propio contenido renuncia explícitamente a que si hay un conflicto con las empresas inversoras y el Estado uruguayo, los pleitos se tienen que resolver en agencias internacionales y no en el ámbito de la justicia uruguaya. Es decir, la discusión que haya sobre la validez o no de la ley, o se viole o no se viole, eso se discute en tribunales internacionales. Con lo cual, también enajenamos la soberanía de la justicia. Uh-huh. Es realmente patética. Es una Ahora, ley... Ahora, cuenta de que, como siempre pasan esas exoneraciones fiscales, se logró convencer al sistema político, porque esto fue apoyado por todos los partidos. Todo, se aprobó por unanimidad. Que esto generaba fuentes de trabajo, por ejemplo, de riqueza para el país. Yo creo que los que votaron eran unos absolutos ignorantes, lo digo con todo respeto, pero con toda firmeza, porque cuando comparaban, por ejemplo, cuando alguien hizo una crítica, dijo, bueno, pero no va a pasar nada más que lo que está pasando con la caja de jubilaciones bancarias. La caja de jubilaciones bancarias tiene una política forestal con montes que creo que no llegan a las 60.000 hectáreas para ser una base de apoyo a las jubilaciones de los empleados bancarios. O sea, Invertía en forestación, pero era una cantidad ínfima y era madera no para celulosa, sino madera para mueble. Construcción, mueble, carpintería. De manera que la comparación que hacían los legisladores demostraba que estaban hablando sin saber de lo que decían. Ninguno. Y ya repito, las comparaciones que hacía Jorge Valle, decía que plantar eucalipto es como plantar papa en una quinta, que si no sirve se saca y se pone otra cosa, cuando es absolutamente falso. Y la comparación más patética es comparar cuánto consumen en agua los eucaliptos comparado a lo que consume la población uruguaya. Son cifras escandalosas. Es decir, en el largo plazo nadie puede afirmar cuál va a ser el valor de las napas freáticas del territorio uruguayo, porque cada vez crece más y más y más. Lo que uno constata, y yo lo he constatado en varias localidades, en varios puntos, que adentro de los árboles eucaliptus no hay un solo pájaro. Eso nos lleva a una conclusión muy patética. Estamos perdiendo la avifauna uruguaya. Por ejemplo, ya las golondrinas y muchos paisanos me lo pueden decir, que antes se veían las bandadas posadas en los alambrados y en las torres de la UTE, en verano, cuando se estaban preparando para la migración, no están. Buscaron otra ruta que les permita pernoctar en lugar seguro. Las golondrinas no vuelan de noche. Se fueron. No sabemos para qué rumbo, si tomaron el rumbo de la Mesopotamia argentina o, que es lo más probable, no está estudiado. El hecho es que yo en Colonia, desde hace 8 años, no veo golondrinas. Y las mujeres de las casas que se le hacía caca en la vereda no se quejan más. No están. Y no están una cantidad de especies que había antes, abundantes. O sea, cuando uno viaja por la campaña uruguaya, no encuentra pájaros. No ve bandadas de pájaros. Con lo cual, estos bichos cambiaron el rumbo. Y perdimos una riqueza natural enorme, que era la avifauna uruguaya, que desapareció. Es incluso, dijéramos, el que quiere defender, bueno, perdemos la avifauna, como vos decís, pero hemos ganado en miles de puestos de trabajo, en una industria próspera. No es ese el caso tampoco. No es ese el caso, no es ese el caso. Yo los invito a los oyentes montevideanos que puedan, que cuando salgan al Uruguay interno, me resisto a hablar de interior, vean los acopios de madera que tienen las plantas de celulosa, porque la cantidad de producción de eucaliptus que hay es tan grande que ninguna planta la puede recoger en su planta de descargo. Claro. Los camiones tienen ahora puntos de concentración. Puntos de concentración, hay uno que conozco muy bien, a la salida de Durazno en la carretera 14 rumbo a Trinidad. Y son 14 hectáreas de estibas de eucaliptus, de troncos me refiero, de troncos, de 8 metros. Allá por Guichón hay otra, a la entrada de Montevideo hay otra. Sí. Son gigantescos acopios de madera que no tienen capacidad de triturar antes de hacer la pasta de celulosa. Uh-huh. Es decir, de alguna manera, alguna gente responsable tiene que plantear alguna solución. Uh-huh. Soluciones legales no la veo, porque el Uruguay está comprometido sin fecha. Uh-huh. Lo único que a mí se me ocurre... Porque después se han votado leyes de inversiones que protegen este tipo de... Claro, exactamente. Incluso. Es aplicar una moratoria, como en el fútbol, cuando vos tenés la cancha, los jugadores cansados, tirás la pelota para afuera. Una moratoria que se suspenda la plantación de árboles por 10 años, aliviar la situación. Pero es un tema que el Uruguay ha creado. No tienen idea los uruguayos, no la tienen de verdad. La carga a futuro que recibirá la población uruguaya si este proceso continúa al ritmo que va. Y todo hace decir que a este ritmo no para más. Con más pasteras cada vez más. Con más pasteras. Hacemos una nueva pausa y tenemos un bloque más para redondear este tema de hoy con la columna de Guillermo Mació. Bueno. Bloque final de la columna de hoy con Guillermo Mació. Estamos hablando, recordando la aprobación en un diciembre como ahora de la ley forestal que marcó el modelo productivo de nuestro país para las siguientes décadas y que Guillermo recordaba muy bien, forma parte del legado de Sanguinetti junto con la desaparición del ferrocarril. Claro. Ese ferrocarril que hoy se recicla al servicio de la industria forestal. O sea, el pronóstico que se podía hacer al comienzo ha sido superado por los hechos actuales. Sí. Es mucho peor de lo que podíamos imaginar 10 años atrás. Y lo que yo digo que los uruguayos no piensan es que sus hijos que están naciendo y sus nietos que ya nacieron no van a conocer el Uruguay que ellos conocieron. Sí. Porque apenas asomen la nariz, van a ver cortinas verdes rectilíneas en todas partes. El horizonte del campo uruguayo, el lomaje del paisano, del gaucho, en la pradera, en la llanura, está cortado. Ah. Y así como está cortado para la vista humana, está cortado para los pájaros, y los pájaros eran un orgullo del acervo natural del Uruguay. No los ves, no los ves porque no tienen dónde posarse y no tienen qué comer. Entonces, yo que tengo un pedacito de campo que está lleno, que hay tres eucaliptos de los viejos, no hay ninguno de deforestación, está lleno de pájaros, de lleno. Pájaros, que, por ejemplo, la viudita blanca, que está desaparecida, se los ve en los postes, los pechos colorados, sí, los pechos amarillos, los cardenales, pero en bandada de 5 o 6, porque tienen el hábitat y ahí el alimento que es artificial. Entonces, no cuidar el entorno natural de una nación entera, porque es la nación entera la que está comprometida, y no tener conciencia la ciudadanía de que su entorno, su paisaje, su casa, claro, ha sido confiscada. Se la robaron, se la sacaron del bolsillo, y las generaciones que vienen verán otro Uruguay, sí, que no tiene nada que ver. Y eso significa que el uruguayo tiene muy poco sentido de pertenencia y conexión con la realidad geográfica y paisajística en la que vive. Guillermo, en esto de que Internet ahora permite en cierta forma ir, funciona como archivo vivo de cosas que se han afirmado, siendo Mujica presidente, en una audición, esto en el periodo entre 2010 y 2015, hablando de logros de gobiernos que se ven a largo plazo, lo estoy leyendo de La República, esto por las dudas, que es un diario del oficialismo que se está yendo, dijo, citando esta ley forestal, dijo, han transcurrido más de 20 años desde la ley forestal, con muchas idas y venidas, con mucha crítica y apoyo, pero hay una realidad en miles de personas que han elevado su salario por la competencia en el medio rural en estos trabajos. Han saltado las exportaciones del país y el Uruguay se está cubriendo de aserraderos, dijo Mujica. Bueno, es una estupidez mirada, leída retrospectivamente, como tantas que ha dicho este siniestro personaje, porque es una lectura inmediatista que no es de un hombre que está en contacto con la realidad y que se acerca. Hay que ver la soledad que hay en el Uruguay. La soledad es mucho mayor, porque además, a la sombra, en la parte de afuera del monte Eucaliptus, del lado que tiene sombra, no crece nada, ni siquiera hay pasto. Entonces la vaca no puede pastorear en el lado de la sombra. Y hay dos caras de un rectángulo que siempre están en sombra o semisombra. Es decir, y por supuesto que un habitante, un paisano, no vive a la sombra de un monte de eucaliptos, porque es un frío húmedo, peligroso, porque caen, y porque se desertifica el suelo. Todos los chacareros al sur de la ciudad de Soriano, donde se forestó, tuvieron que emigrar. En su momento hubo un gran escándalo. Quedaron vacías. Y vos querías decir algo del tema del transporte, ¿no? De los camiones, bueno, esa que es la... se toman como un ejemplo de fuentes de trabajo de en torno a la industria. ¿Qué pasa? Los camiones que hoy se están usando son camiones que llevan 14 toneladas. Son camiones convencionales en rutas convencionales. Yo he calculado, en la Isla Polié, donde tengo la chacra, y cuando me pongo a tomar el mate, a la sombra de un árbol nativo, veo pasar en la carretera. Cada dos minutos pasa un camión, o vacío o cargado, van y vienen. Sí. Van y vienen, cada dos minutos. Los camiones pernoctan, no pueden pernoctar cerca de la planta. Por ejemplo, los camiones que van por la Ruta 1 a la planta en Nueva Palmira, tienen que pernoctar en Colonia Valdensa, donde hay sensores para que evitar el atasco de camiones en los accesos por la carretera. Y un camión en promedio está pasando por una ruta de camiones cada tres minutos, cargado vacío, van a dos o tres juntos para protegerse, totalmente así. Y ahora, como la capacidad de transporte de los camiones convencionales no es suficiente, porque la producción supera la capacidad de transporte que hay en Uruguay, están hablando de traer, importar camiones de trocha ancha, sí, con dos carrocerías que lo haría el camión, en vez de 6 metros de largo, de 12 metros de largo. Con lo cual crearía una congestión de tránsito porque no podría haber cruce entre un camión convencional y un camión de trocha ancha. Eso está discutiéndose precisamente en el departamento de Colonia, sí, porque de ahí bajan por la ruta 55 todos los camiones que van a la planta de Conchilla de Monte del Plata. Hay varios mensajes de los oyentes. Hola, buenas mañanas. Para sumar a lo que dice Mació, los arroyos están infestados de morrocoyos o tortugas carnívoras. Sí. Ya es hasta difícil mojarrear para encarnar los aparejos. Las aguas están con un verde oscuro y hiede a podrido el agua. Es lamentable el Uruguay productivo del Frente Amplio y manda abrazos. Buen día. Por el año 86-87 circulaba un volante del Partido Colorado donde decía que Uruguay tenía planteado para el futuro plantar de 4 a 5 millones de hectáreas de eucalipto. En ese tiempo no se hablaba de plantas de celulosa, pero se ve que ya estaba planificado como una verdadera política de Estado. Gracias por permitirme participar, dice Luis de Sayago. Martín de Durazno dice, buen día. Cuando se realizó el trazado masivo de la vía férrea en Uruguay del último cuarto del siglo XIX, el Estado pagaba a los capitales ingleses 5.000 libras por kilómetro de vía instalado. Estado garantizaba el 7% de beneficio sobre el costo de construcción. Las empresas eran exoneradas del pago de la patente, de la contribución directa y de los derechos de importación a los materiales que introdujeran. Podrían expropiar los terrenos que fueran necesarios para las vías, las estaciones y sus anexos. Estos privilegios y garantías tendrían una duración de 40 años. ¿Retornamos al siglo XIX? Se pregunta, sí, Martín de Durazno. Sí, sí, y Mario del Quillú, buen día al colectivo y al compañero Mació, un agradecimiento por lo que nos ilustra, por lo que se desprende de sus datos, podemos decir que el saqueo del agua es de proporciones inmensas. Podríamos abastecer de agua dulce a poblaciones de varios miles de millones, sí, de personas. Cierto. Y acá se la regalamos a estas multinacionales celulósicas y el impacto ambiental que esto significa. Muy bien. Es decir, todos los argumentos que se dan suman en la misma dirección. No he encontrado a nadie que me diga lo contrario, porque la verdad es tan evidente y se hace cada día más evidente cuando uno sale a recorrer el país y ve qué país tenemos desde el punto de vista paisajístico, geográfico y de propiedad territorial. Entonces, la situación es muy severa, muy grave, y yo veo que el poder político mira para el costado. El tema no existe, pero la realidad está ahí. Nos han recolonizado de manera gratuita. El Uruguay ha sido recolonizado. Somos una república soberana, independiente para las conferencias internacionales, pero para los intereses de los ciudadanos, para la preservación del patrimonio territorial y natural, nos hemos vendido a precio cero. A precio cero. Entonces, es un estado de inconsciencia. ¿Por qué no lo hicieron en la Argentina? No lo hicieron. Los campos forestados son campos de muy poco valor. En Brasil, con la atención que tiene, hay algún poco de deforestación en Río Grande do Sul, que casualmente la sacada de los troncos van para la planta de celulosa que está en Conchilla. O sea, el Uruguay, adentro y fuera de fronteras, es como una especie de laboratorio forestal para beneficio de las transnacionales, que siempre son las mismas. ¿Algo más que quieras redondear ya en el final, Guillermo, de hoy? No, que repasen la leyenda patria y que en el primer párrafo se acuerdan que ya Dios no sonríe, y que cuando los escolares o los liceales la reciten, se acuerden que en lugar de la sonrisa de Dios, de que nacieron, hoy Dios está con una mueca de tristeza y de furia por lo que los uruguayos han hecho en su territorio. Bueno, vamos a decir, además, que vos Te tomás un paréntesis en estos, viniendo los martes, que coinciden estas fechas con el día de Nochebuena, el martes 24, y el último día del año, el martes 31. Así que contigo nos vamos a reencontrar ya el año próximo. El año que viene, sí. Y desearles a todos lo mejor en el espíritu y en la materia, en el pensamiento, en el ánimo, y que, como siempre, para mí es un enorme privilegio, de verdad un enorme privilegio, contar con estos micrófonos y poder comunicarme con la audiencia. Créanme que estas audiciones yo me las tomo muy en serio. A veces meto la pata, pero eso es perdonable. Lo sabemos que el trabajo y con tus anotaciones que venís preparados, y para nosotros sigue siendo un privilegio recibirte. Gracias, Guillermo Mació. Lo mismo, seguramente estamos trasladando de saludos de la audiencia y nos reencontramos, bueno, en enero. Sí, feliz 2020.